La ideología de las ideologías. Artículo. Paivaneto. Durante las festividades por los 21 años del Templo de la Buena Voluntad expliqué la amplia visión que tenemos de la herramienta llamada caridad, en el emerger de una conciencia global. Si bien con un trabajo comunitario que pavimente con el concreto del altruismo, los caminos por los cuales las futuras generaciones pasarán. Amor, armonía, solidaridad, espíritu de justicia aliados a la bondad, jamás a la venganza. Libertad con respeto a los demás seres humanos. Verdad sin fanatismo social, político, filosófico, religioso o científico. Ayuda a los que sufren en el cuerpo o en el alma. Política y economía acompañadas por las virtudes de la honestidad y de la generosidad. Instrucción, educación, reeducación en consonancia con la fraternidad ecuménica. Por lo tanto, todo aquello que en la paz o en la guerra fortalezca a la criatura en la tierra, y en el mundo invisible que no es una abstracción. Forma el conclusivo concepto de ideología para el ciudadano del espíritu. Caridad, es decir, el aire moral que como seres realmente civilizados debemos respirar. El mundo saluda los 21 años del Templo de la Buena Voluntad. La emoción, la fe que realiza y el sentimiento de esperanza en la construcción de un mundo mejor rigieron la sesión solemne por las conmemoraciones del TBV, el último sábado, 23 de octubre, en Brasilia, DF. Miles de peregrinos, de diferentes partes de Brasil y del exterior, llenaron las dependencias del Templo de la Paz. Aclamado por el pueblo una de las siete maravillas de la capital federal. Y del Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica, el Parlamundi de la LBV. Este extraordinario espectáculo de espiritualidad ecuménica se pudo seguir en todo el planeta por la Super Red Buena Voluntad de Comunicación, Radio, Televisión e Internet. Buenavoluntad.com. En el portal Buena Voluntad, muchas manifestaciones de diferentes países realzaron el valor del mensaje de paz y ecumenismo que el TBV transmite a los pueblos. De Nueva Jersey, Estados Unidos, la joven Mariana Malaman envió el siguiente mensaje. Mi hermana Samara. Mi madre Conceição. Mi abuela Osmira. Mis primos Adrián y Brian Fernández de Albuquerque y yo estamos siguiendo la programación del 21º aniversario del Templo de la Buena Voluntad. Estamos muy felices por poder seguir esa fiesta espiritual. Muchas gracias por todo y que Dios continúe siempre bendiciendo el TBV con su luz infinita de amor, reuniendo a todos en el rebaño único de Jesús. Nos llegó también de Irlanda un correo electrónico de los jóvenes, Emidio Valereto Neto y Livia Bueno Dourado. Estamos muy felices por poder seguir esta fiesta de las humanidades del cielo y de la tierra. Internautas elogian el Templo de la Paz. En la foto número 1, los jóvenes Livia Dourado y Emidio Valereto, en Irlanda. En la foto número 2. En Argentina, los legionarios de la Buena Voluntad de Dios se reunieron también para escuchar la emocionante palabra del hermano Paivaneto. En la foto número 3, legionarios escuchan directo de New Jersey, Estados Unidos. Y en la foto número 4, directo de la ciudad de Porto, legionarios se reunieron también para participar de la sesión solemne de los 21 años del TBV. Con este título, el portal Bonabolo. Boa Vontade, / Esperanto. Ofreció el bello homenaje de los esperantistas, diseminados por todo el planeta, a la pirámide de la LBV. Son felicitaciones enviadas desde Australia, Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Cuba, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Holanda, Hungría, Irán, Japón, Nepal, Polonia. República Checa, Rumanía y Rusia. Es de destacar también, la presencia de peregrinos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Portugal y Estados Unidos. Nuestro hogar. Simone Barreto, del Departamento de Relaciones Fraternales de la LBV, en Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, me informa que el 6 de octubre, se realizó el lanzamiento de los bastidores de la película Nuestro Hogar. El trabajo, de autoría del periodista Wagner de Assis, describe la producción del largometraje dirigido por él, que se basa en la obra de Chico Xavier, Nuestro Hogar, dictada por el espíritu André Luis, que retrata la vida en una colonia espiritual. Yo tengo mucho que agradecerle a la LBB por el apoyo y la divulgación que le ha dado a la película, destacó el autor. Llegó a mis manos un ejemplar del libro con la fraterna dedicatoria. Apa Ivaneto, todo mi cariño y agradecimientos por compartir esta historia. Gracias. Wagner de Assis, 6 de octubre de 2010. Estimado Wagner, el arte de interpretar es también un sacerdocio. Además, la dramaturgia se muestra como un excelente instrumento de espiritualización de las masas. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.